vamos a abrir en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera carta de los Tesalonicenses, 4:16. Y 17, vamos a leer la palabra del Señor. Si desean ponerse de pie nada más por respeto a la palabra. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, nótese la palabra, voz de mando, toditita la iglesia, en general, nunca he entendido por qué el apóstol dice voz de mando, excepto si alguien ha sido militar. Pero si el mismo pasaje yo lo leo en Israel, en hebreo, como lo he hecho allá cuando estoy en las congregaciones, en hebreo, todititito los israelíes entienden qué quiere decir, porque todititos allá pasa uno por el servicio militar. No importa, uno tiene que pasar por el servicio militar. Entonces todos son militares, hombres y mujeres. Y ellos entienden esa palabra, que es una palabra militar, la que está usando el apóstol San Pablo. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel. En el hebreo la palabra arcángel es inmediatamente se identifica como un comandante. O sea, no solamente el arcángel significa un príncipe, sino una especie de príncipe de alta jerarquía. O sea, un comandante. Y si con voz de arcángel, no olvide que Miguel es el arcángel que es enviado a limpiar el segundo cielo, previo al arrebatamiento a la iglesia. A eso se está refiriendo. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entre los judíos la palabra trompeta significa anuncios de guerra. Miren qué tremendo. Todo el contexto está relacionado a una batalla celestial, previo al arrebatamiento. Dice, descenderá del cielo y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Disculpe que lo tenga un momentito. No la leo, vamos a, es que después se me escapa la palabra. Usted sabe que la catástrofe, hemos hablado de esto, la catástrofe de nuestros evangélicos en las redes sociales, que se ponen a escuchar un montón de empíricos predicadores o empíricos escatólogos que dicen barbaridades. Y uno de ellos dicen que la palabra rapto, esa palabra, que esa palabra y que por aquí, que por allá. Pero nunca buscan por qué Jerónimo, que fue el primero que utilizó esa palabra en el año 380, cuando tradujo la primer Biblia del griego y latín, del griego, perdón, y el hebreo al latín. ¿Por qué Jerónimo utilizó esa palabra? Pregúntele al pastor Manzogo, que es africano. Pregúntele, porque en África esa palabra es muy popular. Arrebatar, en el sentido de robar la novia. Robar la novia. Pregúntele a los africanos, porque es una cultura que viene de ellos de milenios. O sea, cuando Jerónimo utiliza la palabra rapto, no, olvídese de las barbaridades que dicen en las redes sociales. La utilizó para hacerla más aceptable para que entendiera la iglesia. ¿Qué es el misterio del arrebatamiento? ¿Cuál es el misterio del arrebatamiento? Para recibir al Señor en el aire. Sí. Y así estaremos. Primero, perdón. Dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dos etapas. Nubes. ¿Quiénes son arrebatados en las nubes? ¿O quiénes son los que llegan a las nubes? Y Jesús no llega a las nubes, no dice que llega a las nubes. Él llega al segundo cielo. ¿Por qué en las nubes? Porque en las nubes es donde el Espíritu Santo nos da cuerpos glorificados. Para de allí volar hasta el segundo cielo, donde está el galanazo novio, esperando a la novia. Aleluya, gloria a Dios. Tampoco entiende el pueblo casi cristiano por qué esta costumbre que viene desde el Antiguo Testamento. Recuerde que la novia salía desde su casa, pero no llegaba directamente a la casa de un solo golpe del novio, sino que el novio salía fuera de su casa a esperar a la novia. ¿Recuerda el padre Abraham? El caso de Isaac. Isaac salió y el criado, que en aquel momento el criado está haciendo el papel del Espíritu Santo, que es el que trae a Rebeca, y sale Isaac de su casa y ve a Rebeca. Todo tiene significado. Nada fue accidental en el Antiguo Testamento. Y así estaremos por siempre con el Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La batalla contra el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, sin lugar a duda, uno de los de las promesas más bellas que la iglesia primitiva lo creyó y lo esperó, lo lloró, lo cantó con ansias hasta a comienzo del siglo XXI. A comienzo del siglo XXI, la iglesia evangélica perdió la pasión por el arrebatamiento de la iglesia. Posiblemente por la invasión descomunal que se nos dio en nuestra iglesia, tanto en la parte anglo, afroamericana, asiática e hispana. La invasión que se nos dio de la palabra que utilizó la hermana Ruth, aquí, la pastora Ruth. Los manipuladores, los motivadores, perdón. A partir del siglo XXI, nuestra iglesia se llenó de una multitud de motivadores. Al estilo Joel Osteen. Extraordinarios motivadores. Pero esta es la palabra, motivadores, entretenedores. Y como la misión del motivador es levantar el ego del ser humano, que de por sí como raza caída tiene esa tendencia de levantarse a sí mismo. El apóstol San Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, Pablo dice que es en Jesús, es Jesús quien tiene que ser exaltado, no nosotros. Es Jesús. Pero en El espíritu de motivación no es a Jesús a que se exalta, sino es a la persona. Eso es lo que significa el ego, levantar el ego, exaltar a la persona. Y a partir de ese momento, el tema del arrebatamiento brilló por su ausencia. La iglesia perdió la pasión del arrebatamiento. Pero hasta antes del siglo XXI, la iglesia lloraba, cantaba con pasión por el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y eso que ellos no tuvieron tan cerca como lo estamos nosotros. Y eso que ellos no vieron las señales que nosotros estamos viendo. No fueron testigos de eso. Este acontecimiento que hoy más que nunca está a las puertas. Cito a un científico que creo que fue el 2017, diciembre de 2016, perdón, del 2016. Este científico, y lo cito aquí en el libro, sus palabras como fueron y todo. Dijo ese científico en un programa de History Channel. Dijo, si todo el apocalipsis se está cumpliendo, ¿por qué Dios le va a fallar a los cristianos en la promesa del arrebatamiento? Un científico. Las enormes incoherencias, mientras multitud de predicadores están negando el arrebatamiento, un científico viene y dice todo lo contrario. Pero también es parte de la profecía. Jesús habló de eso. Es parte de lo que se llama apostasía antes del rapto. Hay dos clases de apostasía, Pablo lo menciona bien, dos clases. La apostasía de alta jerarquía, que viene por cabezas grandes, eso, ese espíritu lo vivimos en los primeros 15 años de este siglo XXI. Por eso que se levantaron tremendos hombres que nadie los conocía, que no tenían ninguna teología, pero que llegaron a los niveles altos de la iglesia y sacudieron las partes, las esferas altas de la iglesia. En la parte hispana, un Cash Luna, un Guillermo Maldonado, un César Castellano, y en la parte inglesa, un Kenneth Copeland y una cantidad enorme de seguidores ahí, movieron a la iglesia en el espíritu de apostasía en alta jerarquía. Y después Pablo y también el Señor habla de la apostasía ya en menor grado, pero que será generalizada. ¿Cuál es esa? La que dice que es, Pablo dice, en la otra parte, dice, porque muchos apostatarán. Mira la palabra que utiliza, apostatarán. En griego es apostesentai. La traducción en español y en inglés es muchos se caerán del fundamento. Se caerán del fundamento. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que muchos dejarán de amar al Señor que como lo amaban al comienzo. Es decir, ya no van a sentir esa pasión del primer amor. Ese deseo de venir a la iglesia y de cantar y de llorar, sino que vienen sencillamente como toditito los católicos los domingos. Recuerde que el católico, como religioso, igual que el musulmán, tenemos que quitarnos el sombrero como religioso. Católico como religioso, truene, reviente, pase lo que pase, el domingo no se puede perder la misa. Es un religioso. El musulmán igual. Pero es un religioso. Igual, de los últimos 20 años la iglesia evangélica ha caído en el mismísimo espíritu de la iglesia católica. Un culto cada 8 días. El domingo por la mañana, como buenos religiosos, vienen a la iglesia. Pero de ahí a otro culto, ya sea domingo en la tarde o ya sea entre la semana, no los van a mover ni así venga terremoto. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu religioso ya. Es decir, ya dejaron de amar al Señor que como lo amaban antes. Ya no tienen la pasión que tenía el rey David. Una cosa he demandado a Yahweh, de estar todos los días de mi vida en la casa de Yahweh. ¿Recuerdan ustedes la iglesia, algunos, los adultos aquí? La iglesia de los 80, cuando los cultos eran los 7 días de la semana. Yo no sé si en África lo tuvieron ustedes. Todavía sigue. 7 días de la semana. Sí. Hasta a finales de los 90, la iglesia evangélica de todo Latinoamérica y aquí en Estados Unidos, hacíamos culto los 7 días de la semana. La iglesia hispana, por lo menos. Hasta que llegó ese espíritu de apostasía. Y el 90% de la iglesia se volvió religiosa. ¿90? Entonces solo un 10% es el que está respondiendo. Ah, y no ha leído la parábola de Jesús, donde dice, muchos son los llamados. ¿Y qué dice la parte final? Y pocos los escogidos. Porque pocos son los que están dispuestos a pagar el precio. Es crítico la situación. Aquellos de final, desde el siglo XX para atrás, o decir, 99 para atrás, a pesar de que no fueron testigos de ninguna de las señales que estamos viendo, fueron apasionados por la venida del Señor. En esto estamos, como hablamos en la mañana, es contundente la venida del Señor. ¿Se cansaron de esperar? Las 10 vírgenes, ¿recuerde? A ver, ¿cuántos de las 10 vírgenes se descansaron? ¿No? Las 10. No solo las 5 insensatas, las 5 prudentes también se cansaron. ¿Y qué más? ¿Qué pasó cuando se cansaron? Se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un grito. Vayan al sinónimo. Quiere decir algo duro, algo tenebroso, terrible. ¿Y qué es esta pandemia? Y aunque en su momento las 10 despertaron, tengo fresquito todavía. Marzo, abril y mayo del año pasado, sobre todo los primeros 2 meses. Los evangélicos, porque nos cerraron los templos, igual aquí Atlanta, cerraron los templos, pero los evangélicos estaban tan impactados en el culto virtual que llamaban a los pastores y decían, pastor, ¿qué necesita? Pastor, si hay algún hermano que necesita, estamos para ayudar. Y se reunían en sus casas todo para recibir el culto virtual. Y hasta llegaban a la iglesia a depositar el diezmo cuando nunca habían diezmado alguno. Todos estaban impactados. Pero conforme iba pasando la pandemia así y así, también empezaron a enfriarse. Y de momento empiezan a haber noticias fuertísimas, pero ya no reaccionan. Se habían vuelto a cansar. ¿Pero qué dice la palabra aquí? Léanlo. Dice, aun cuando la visión tardare, espérala. Porque sin duda Dios hará. Habacuc 2:3. No importa cuánto tarde, su palabra se cumplirá. Porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin lugar a duda, uno de los hombres de la Biblia en cuanto a los tiempos del fin que nosotros deberíamos de admirar con pasión es la paciencia inclaudicable de Noé. Esperó hasta que se llegó el día. Y por eso Noé está entre los héroes de la fe. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es Apocalipsis capítulo 12. ¿Cuándo va a suceder esta batalla? En algún momento nosotros en escatología pensábamos que esa batalla iba a suceder en el periodo de la gran tribulación. Hasta que empezamos a indagar profundamente cómo es que va a ser el arrebatamiento. Y al entrar en profundidad del arrebatamiento, nos damos cuenta, hay un estudio que solo quedaron dos, algunos ya lo tienen, se llama Arcángeles y Serafines, o el otro, La Mujer y el Dragón. Donde estoy diciendo que después que se dio la rebelión en el tercer cielo, y esa tercera parte de los ángeles fueron expulsados del tercer cielo, pero como explico en ese tema, Arcángeles y Serafines, habían diferentes clases de jerarquías angelicales, y entre ellos habían ángeles guerreros que en algún momento pertenecieron al equipo de Miguel. ¿Por qué Miguel? Porque Miguel es el arcángel en jefe de los ángeles guerreros. ¿Se acuerda Daniel? Cuando Gabriel, que por cierto Gabriel no camina solo, también una miríadas de ángeles con él. Y cuando fue enviado para darle el mensaje a Daniel, hubo oposición en el segundo cielo. Por 21 días. Y dice que Gabriel tuvo que pedir ayuda. ¿A quién le pidió ayuda? Miguel. A Miguel. Y ahí explico por qué Miguel. Lo que explico en uno de los capítulos de este libro, ley permisiva de Dios. Por ley, ese misterio precioso de Dios, por ley permisiva, a esos seres conocidos como ángeles guerreros, por ley permisiva se les permitió quedarse en el segundo cielo. Popularmente conocido como las Pleiades. Segundo cielo. Y Satán, por ley permisiva, tiene acceso a ese segundo cielo. Que en cierta forma Satán se presenta, como estamos viendo aquí, como el comandante en jefe de esos demonios en el segundo cielo. Por miriada, o llamemos el tiempo de la eternidad, desde que fueron expulsados del tercer cielo, esos seres inteligentes, porque son seres inteligentes, eran ángeles, son ángeles caídos, sus seres inteligentes han estado en contacto con las civilizaciones terrestres del planeta Tierra. Se dice, ¿pero cómo? Bueno, pregunte de los mayas. Pregunte de los egipcios. Pregunte a los mongolos. Pregunte a los de Vietnam. Y pregúntele a los de los Australia, a los incas. ¿Cómo es que construyeron esas pirámides? Y desde arriba se hace un enfoque, se va a dar cuenta que todas esas pirámides están interconectadas. Cuando se puso la nave internacional Alfa, se quedaron sorprendidos. Hace poco anduve en Costa Rica y quería ir a visitar, ya se ve muy anciano, al astronauta costarricense que más tiempo ha estado en el espacio, en la construcción de la nave internacional. Y en aquel momento me decía él, es que quedamos sorprendidos con la boca abierta. ¿Cómo es que todas esas pirámides fueron unidas con una precisión impresionante la una con la otra en la dirección? ¿Quién le dio esa medida? ¿Quién les enseñó esa interconexión? Y la otra, todititita las pirámides, todas apuntan a las Pleiades, segundo cielo. ¿Recibieron algún conocimiento de ello? Para los evangélicos es difícil entender esto. Pero si utiliza mente científica, los científicos dicen, ¿quién enseñó la matemática a los mayas? ¿Quién enseñó a los mayas calcular de una forma tan perfecta la rotación de la Tierra? Los eclipses. Sí, sí. En un diálogo que tuve con ellos, yo dije, sí. Pero ¿qué precio pagaron los paganos por esa información? Porque Satanás no da nada a cambio de nada, dicen en Nicaragua. Satanás no te va a regalar un solo centavo si no quiere algo de ti. Los demonios no van a dar nada a cambio de nada. Tal vez esto no lo entendimos hasta que vino Mel Gibson. No es cristiano Mel Gibson, pero tampoco es muy querido por los Illuminati. No lo quieren. Primero, porque Mel Gibson hizo una película que eso es, nadie lo puede entender, ni los evangélicos lo pueden entender. ¿Cómo un evangélico ha ganado más almas sin ser evangélico para Cristo? Con la película La Pasión de Cristo. Se convirtieron 4 millones de personas en el mundo en las primeras 2 semanas cuando se sacó la película. Yo hablé con mis amigos cuando fui a Israel y hacíamos ahí. Todos a escondidas se iban al cine a ver la película La Pasión de Cristo. Y estaba hablando de los religiosos y me decían, Bolaine, salían llorando. En silencio, pero llorando. Eso no le gustó a los Illuminati, esa película. Y sancionaron de por vida a Mel Gibson en Hollywood. Y luego viene Mel Gibson, se le ocurre sacar otra película, la de México, y es la que nos da ¡pum!, la luz, porque Mel Gibson muestra que en esas pirámides se ofrecían masivos sacrificios humanos en una forma de crueldad. Pero es lo mismo que hacían en Egipto, es lo mismo que hacían en las pirámides de Mongolia, en Vietnam y en Australia. Sacrificios de niños, pero masivos sacrificios de niños. Les arrancaban el corazoncito en vivo. Sacrificios masivos de vírgenes, niñas de 15 años, les arrancaban el corazón en vivo. Sacrificios de héroes, es decir, daban conocimiento a cambio de sangre. Todo lo contrario de Dios. Dios no pide sangre. Dios donó su propia sangre para que todo aquel que en él crea. Mire qué interesante. Así que entonces hay seres inteligentes pero del mal en el segundo cielo. Y han estado desde el principio de la creación del ser humano, ellos han estado allí también. Pero viene un día en que van a ser expulsados para siempre del segundo cielo. Y ese día tiene que ser previo al arrebatamiento de la iglesia. Allí donde la iglesia no ha entendido, nuestros teólogos no han entendido, que cuando Jesús baje al segundo cielo, los cielos, el segundo cielo tiene que estar limpio de toda basura. Así que previo a que Él ponga pie en el segundo cielo, tiene que ser limpiado de todos esos demonios. Esa es la batalla que estamos viendo. Y entonces, ¿quién es el que viene a echar esos demonios? Lo explico en ese tema y también lo toco en el capítulo 12 de este libro de Apocalipsis, sobre el tema arcángeles y serafines. ¿Por qué Miguel? Uno dice, ¿y por qué no Jesús? Porque Jesús ya no necesita, ya Jesús los venció en la cruz del Calvario, ya no tiene que pelear, ya ganó. Amén. Él es victorioso, él solamente dice, vayan, échenos, sáquenos, yo ya lo vencí. Y es cierto. Entonces la pregunta es, ¿por qué Miguel? Porque nadie conoce mejor a esos demonios de guerra que su propio ex comandante. ¿Quién fue Miguel? ¿Qué es Miguel? El comandante de los ejércitos guerreros. Como Miguel los conoce, porque antes de la rebelión fueron parte del equipo de Miguel. Miguel los conoce. Así que Miguel, por eso es que Daniel dice que Gabriel le pidió ayuda a Miguel. Profundo es este tema para entender. Y entonces inmediatamente viene Miguel. ¿Cuánto durará esa batalla? Tal vez allá en el segundo cielo esa batalla puede durar 7 minutos, pero para nosotros, ¿cuánto podría ser 7 minutos allá? ¿10 años? ¿7 años? No importa. Lo que para ellos es poquito, para nosotros es un poquito más por la dimensión del tiempo. Viene Miguel y se da esa batalla final en el segundo cielo. Eso es lo que acabamos de leer. Y si hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron más. Y el gran dragón y sus demonios fueron expulsados del segundo cielo. Y al ser lanzados a la tierra, sabiendo que les quedará corto tiempo, que es el periodo de la gran tribulación, se voltearán con furia. Pobrecitos los que se queden. Si el virus los puso de rodillas, qué terrible va a ser donde estos otros sean ahí. Nos da una idea. Siempre hemos tenido visitas fuera de nuestra tierra. Los inconversos con los demonios, pues es un demonio. Y los cristianos con los seres angelicales. No solo los cristianos, el pueblo de Dios, Israel, también. ¿Qué es lo que vio Ezequiel? Las naves que vio Ezequiel. Habla de esas naves. ¿Qué es lo que vio Eliseo cuando fue arrebatado Elías? Naves de fuego. Pónganse unos zapatos, 4000 años allá atrás. ¿Cómo lo describiría usted si usted fuera Eliseo? Y lo que es más profundo, y que Dios en su sana, linda sabiduría decidió que por alguna razón que ese libro no fuera puesto como parte del canon, porque tal vez la iglesia no lo iba a entender. El libro de Enoch. Enoch habla de esas apariciones de seres angelicales y de esas naves angelicales. Pero los científicos desde el 2010 vienen advirtiendo. Y hay un estudio que tengo allí, La Mujer y el Dragón, allí es cuando empecé a dar la noticia con las palabras propias de los científicos, prominentes científicos que son profesores en este momento en las universidades. Comenzaron a advertir desde el 2010, a causa de los impresionantes rugidos en el espacio, a decir ellos, los humanos tenemos que prepararnos, porque posiblemente vamos a ser visitados, no por seres que vienen a ayudarnos, sino por seres que podrían traer peligro para nosotros. No están equivocados los científicos. Apocalipsis dice, ¡ay! Apocalipsis 12, 11 y 12, léanlo, guárdenlo. ¡Ay de los seres humanos!, dijo. Porque estos demonios han descendido con furia, porque han sido expulsados. Bien interesante. Aquí está uno de los científicos hablando, dice, debemos de estar preparados para lo peor. En caso de coincidir con una civilización extraterrestre, lógico, ellos son científicos, ¿eh? Hablan en términos científicos. Dice, alerta el profesor de paleobiología evolutiva en la Universidad de Cambridge. Y siguen otros científicos hablando ahí. Y están hablando que viene en camino una invasión. Ellos le llaman extraterrestres. Póngase en los zapatos de ahí usted y lee Apocalipsis 12. ¿De qué está hablando Apocalipsis 12? ¿Una expulsión de quiénes? De seres inteligentes del segundo cielo. ¿Y a dónde van a ser expulsados? A la tierra. Entonces, no coincide con la preocupación de los científicos. Pero va a ser el 2020, qué interesante, todo 2020. 2020 se rompieron los récords, eso léalo usted en todas las noticias. En los famosos envíos al espacio de equipos especializados para un comando espacial. ¿Por qué están enviando equipos especializados de comandos espaciales? Ah, ¿es Estados Unidos nada más? No. Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, el Pentágono, las cinco estrellas, las cinco puntas, el símbolo de los Illuminati. Interesante. ¿Contra quién van a pelear en el espacio? A ver, dígame, ¿quién está detrás del nuevo orden mundial? A ver, dígame, ¿quiénes están detrás del nuevo orden mundial? Los Illuminati. ¿Y a quiénes adoran los Illuminati? A Luciferino. ¿Y quién es luciferino? Y ellos son los que manejan las cinco potencias del mundo. Así es que Satán ya les dijo a ellos. Porque recuerda que Satán todavía él tiene, lea bien el Apocalipsis, Satán todavía tiene la esperanza que puede derrotar todavía a Dios. O puede intervenir. Y aquí viene la pregunta del milloncísimo de dólares. Satán sabe que viene el arrebatamiento. Sabe que el propio Jesús viene para levantar a su iglesia. ¿Usted no cree que Satán está tratando de intervenir en ese arrebatamiento? ¿No cree usted eso? Recuerde que vuelve de nuevo Apocalipsis. Ellos no van a ser expulsados así tan fácil. ¡Ah, ya llegó, me voy! No. Van a hacer resistencia. Ahí léalo, ahí dice. Y hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. O sea, van a hacer una batalla. Mi pregunta es, ¿tratará Satán con todos sus demonios e inclusive usando a los mismos tecnologías humanas que podrían haber sido parte para tratar de profundo es ese tema? Recuerdo que el año pasado me llamó uno de los científicos de la NASA después que di este tema allá en la Iglesia del Divino Redentor. Y me dijo, Antonio, nunca creíamos que un evangélico iba a hablar de este tema. Porque nunca lo han entendido, me dijo. ¿Así? Porque es profundo. ¿Por qué cree que Donald Trump desclasificó los famosos archivos y puso fecha que el 25 de junio del 2021 se diesen a conocer? Ya él no estaba en la presidencia, pero Joe Biden, que es parte del nuevo orden también, dio luz verde, entre comillas. Pero como ahora ya no estaba el caprichoso, que ustedes saben que Donald Trump es caprichoso, no había quien los obligara a darla a conocer la verdad sobre estos avistamientos. Y faltando una semana, el 25 de junio, New York Times dio a conocer que efectivamente el Departamento de Defensa no iba a revelar al menos 147 avistamientos. Y el 25, ¿lo leyeron ustedes? ¿Vieron la noticia? ¿Salió en todo? El 25 de junio, el Departamento de Defensa dijo, ni lo negamos, ni qué, ni lo confirmamos. Y nos reservamos el derecho de no dar a conocer los 147 casos de estos avistamientos reconocidos. Se archivaron. O sea, que ellos saben que algo viene. La Fuerza Aérea de Estados Unidos lanza misteriosa misión al espacio. Pero no solo Estados Unidos. Y fue el año pasado. Lo hizo Rusia. Lo hizo China. O sea, que ellos saben que algo viene. Ellos ya saben que algo viene. Y están tratando de evitar que eso suceda. Ah, ustedes dirán, es que Estados Unidos, los rusos y los chinos quieren evitar que esos demonios caigan a la tierra. De Estados Unidos podría sospechar un poco que sí, pero de los chinos que no ni siquiera creen en nuestro Dios. Así que es otra confrontación que están esperando. Volvieron a hablar, ¿recuerdan? Este mismo año. Volvieron a hablar de esto. De los impresionantes agujeros negros en las Pléyades. Impresionante movimiento que se está dando en esa parte. Misteriosos movimientos en esa parte. Ahora entiende por qué, diría usted, ahora entiendo por qué Donald Trump da luz verde. Una vez más, el texto legal es aprobado por el Congreso y promulgado como tal por el presidente Donald Trump. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, habrá nacido oficialmente para asegurar la libertad de operación y proteger los intereses de Estados Unidos en el espacio exterior. Evitar las agresiones de adversarios que también tienen acceso al espacio, tanto China como Rusia, y en general llevar a cabo cualquier operación espacial que requiera el gobierno de los Estados Unidos, según se recopila en el texto. La Fuerza Espacial de Estados Unidos revela su bandera y ya es oficial. Aquí está, presentada en la Casa Blanca, la ley firmada por el presidente Donald Trump el año pasado, y esta es la bandera con el símbolo de la Estrella del Norte, las Pléyades. Una vez más, la sospecha es que están intentando crear portales interestatales o universos paralelos para contactar con otros seres. Es una puerta de entrada para los desconocidos y no sabemos qué puede traer esto, dice este científico. ¿De qué está hablando? Porque el año pasado el presidente Donald Trump dio luz verde para que a partir del 21 al 24, mire qué coincidencia todos estos cuatro años, que a partir del 21 al 24 se dé luz verde a esto. A ver si lo tengo aquí. A esto. Después regreso atrás. A esto. Ya es oficial porque ya fue probado en menor envergadura entre Suiza y Italia, en los túneles. Pero ahora lo quieren ya desarrollar en potencia, pero en los agujeros negros. Según ellos, para lo que acabamos de leer, descubrir qué hay ahí. Pero dice aquí, perdón, las investigaciones, dice, se realizan y se llevan en el más absoluto secreto. En principio puede parecer un poco contradictorio crear una máquina descomunal como es el colisionador de hadrones. Muchos expertos indican que esto traería consecuencias impredecibles. Del colisionador profundo, una vez lo hablé desde el 2010 en el tema Arcángeles y Serafines, y después lo tocó en el libro. Los expertos, me llamó la atención hace unos meses en History Channel, un científico dijo: no usemos ese colisionador porque podremos abrir puertas que después no las vamos a cerrar. ¿Tendrá que ver todo eso con el tema del arrebatamiento? Es posible que sí. Por fin la justicia perfecta del Señor se finiquita. Satán ya no tendrá acceso al cielo y ya no podrá seguir siendo el acusador de los santos. En este pasaje se puede ver que los arrebatados en el cielo, o a los arrebatados en el cielo, dando gracias al Señor, porque por fin el acusador y sus demonios han sido arrojados de todo acceso a los cielos, y su final hacia el paso del abismo es inminente. Pero a la vez se hace una grave advertencia sobre los moradores de la tierra. Por favor, mi hermano, no se enfríen. En los de las redes sociales, no se enfríen. No va a ser nada bonito quedarse después del arrebatamiento. Si ahorita hemos sucumbido en un minúsculo virus, como dijo un israelí, un rabino, si un minúsculo virus llamado coronavirus nos ha puesto de rodillas, ¿qué va a pasar cuando esos demonios sean arrojados a la tierra? Es probable, seguro, que esos demonios van a hacer una batalla previa al arrebatamiento, para evitar al arrebatamiento. Y quién sabe si los Illuminati van a utilizar a las superpotencias para unirse, para evitar o tratar de contrarrestar ese arrebatamiento. Solo así puede entender por qué Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de comandante y voz de arcángel, ejército, Miguel limpiando todos los cielos, todos los obstáculos. ¿Para qué? Para el arrebatamiento de los santos. ¿Sabe Satán que el arrebatamiento está ya cerca? ¿Usted cree que lo sabe? Dígame. Por supuesto que lo sabe. Él ya sabe que viene el arrebatamiento. Y prueba es Apocalipsis 12. No se va a quedar de brazos cruzados. De hecho, el ataque ya lo comenzó en la misma iglesia, poniendo apostasía en los corazones de los evangélicos. Ya comenzó esto. Él sabe que viene el arrebatamiento. Ya comenzó poniendo apostasía. Entonces sabemos que el rapto está a las puertas. Ese gran acontecimiento potencialmente ya está encima. Lamentablemente no podemos poner fecha. Específicamente nadie puede poner fecha. Pero sí sabemos que este es el tiempo. Primero, porque esta mañana explicamos cómo el nuevo orden ya no se va a echar pies atrás. Con esta pandemia, el nuevo orden comenzó la instalación de su gobierno ya. Vamos camino a la gran tribulación. Y esto nos queda mucho tiempo. Esto ya está encima. ¿Qué nos da a entender eso? Que el arrebatamiento entonces está demasiado cerca. Nos gustaría, contra todo principio, nos gustaría saber por lo menos cuántos años, cuántos meses o días nos queda. Pero el Señor no quiso revelar eso. Y Él es soberano. Sencillamente, Él tiene sus poderosas razones por qué no quiso revelar eso. Tal vez por conociendo las debilidades de la iglesia, que si llega a saber cuál es el año, toditito se van al mundo y faltando una semana se vienen a arrepentir otra vez. O se enfrían. Habrá múltiples razones. No sabemos el día y la hora, pero sí sabremos el tiempo. Y este es el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús dejó señales. Él dijo: cuando ustedes vean todas estas cosas, levántense, pónganse firme y miren hacia arriba, Porque el tiempo se ha acercado. Pues sabemos que el rapto está a la puerta. Ineludiblemente está a la puerta. Hay cosas profundas que están pasando. Y si el arrebatamiento no ha pasado, Dios mío, a mediados del 2023, que van a ser cuando se desate la gigantesca campaña de elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con Hamás? Porque esta es la primer potencia, ese es el cuarto imperio romano. Es la de los dedos de los pies. Es la primer potencia del mundo. No va a cambiar. Es la que tiene el símbolo del águila. Es la que tiene el símbolo de la Cibeli. La estatua de la libertad, que no es otra cosa que la Cibeli. Es de la sede de del gobierno del orden mundial, Naciones Unidas. ¿Se entienden ustedes? Porque muchos teníamos la idea de que, y tú, hasta su servidor, porque es lo que recibimos en la universidad. En escatología siempre nos hablaron solo de dos bestias. Y así hasta lo escribimos y todo el libro. Va a ser estos amigos rabinos y profesores de la Universidad Hebrea en el 2017 para mi libro, quienes me abren los ojos. Ellos me dicen, Antonio, tus colegas escatólogos solo han hablado de dos bestias, pero Apocalipsis, ahora que lo estamos investigando, dice que no son dos, son tres. El antipadre, el antihijo y el antiespíritu. El dragón. Ah, dicen ustedes, el dragón es que va a operar así. Espérese un momento, Satanás no es Dios. El único que puede actuar simultáneamente en todo lugar es nuestro Dios Todopoderoso. Así que Satán necesitará un cuerpo donde se va a encarnar finalmente. ¿Para qué? Para con su cuerpo encarnado humano, con todo el poder del mundo, entregar ese poder a su Hijo, imitando la Trinidad de Dios, con, entre comillas, el beneplácito del otro, el falso profeta. De los tres, solo uno tiene que ser judío. Los otros dos no tienen que ser judíos. A ver, ¿quién es el único que tiene que ser judío de las tres bestias? A ver, dígame. ¿Quién? El anticristo. El antipadre no tiene que ser judío. Es un gentil. Que en su totalidad, la inmensísima mayoría de nuestros teólogos cristianos nunca han podido descifrar a ese anciano de rostro fiero que menciona Daniel. Y que lo menciona en dos etapas. Primeramente, Daniel 11, 21-25. Lo deja un impasse. Si algo pasa en ese intermedio, como que ese rey fiero no tiene continuidad, y lo vuelve a retomar en Daniel 11:37. Es el mismo, solo que aquí aparece de nuevo en escenario, y esta vez para desatar. Los teólogos decían que ese rey de rostro fiero era el anticristo. Pero como lo está diciendo Daniel, el anticristo no viene para engañar al mundo. ¿A quién quiere engañar el anticristo? A ver, el que me diga aquí, el pastor Mansegur lo invita a comer. ¿A quién quiere engañar? ¿No? ¿No? A solo un... viene a engañar a dos pueblos. ¿Cuáles son esos dos pueblos? ¿Israel y? ¿No? Árabes. ¿Y por qué los árabes? Porque son los descendientes de Ismael. son los únicos dos pueblos descendientes de Abraham que todavía no han aceptado que Jesús es el Mesías. Están esperando al Mesías todavía. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá. Es el anticristo. El anticristo viene para engañar a Israel y engañar al pueblo árabe. Entonces, ¿quiénes antes del arrebatamiento tienen que dejar la plataforma lista para que se levante un anciano de ella? Ese es el antipadre. Ahora, el antipadre no le interesa a Israel en cuanto a engañarlo, en cuanto al Mesías. Ya sabe que su hijo va a hacer ese papel. Pero ¿a quién le interesa engañar al antipadre? Ahora sí, dígame, ¿a quién le interesa engañar? A la iglesia. No al mundo. ¿Por qué no al mundo? A ver, ¿por qué no quiere engañar al mundo? Porque el mundo le pertenece a él, ya lo tiene engañado. Profundo es ese misterio. Pero de acuerdo a cómo estamos ya en los tiempos finales, la crisis mundial, lo que viene, miriadas de inmigrantes que vienen de camino, las crisis que ya tenemos en McAllen, Texas, en El Paso, en Tijuana, 10,000 que están pasando por Nicaragua en este momento, haitianos, otros 10,000 que están en la frontera de Colombia para entrar por Costa Rica. Lo que está pasando en la frontera con España en este momento, de Marruecos. Los talibanes. Lo que dijo el primer ministro Tony Blair, ex primer ministro Tony Blair, esta mañana. Dijo: se acaba de cometer un gravísimo error en Talibán, en Afganistán. Y dentro de 2 años, dijo, vamos a tener algo insostenible. Así que las elecciones, la reelección o las elecciones que ya exactamente estará entrando 2023, junio, van a estar al rojo vivo. Y el mundo clamando desesperadamente por un Salvador al frente de la potencia del mundo. Porque recuerde que todo hace lo que Estados Unidos hace. Como dice el dicho, si a Estados Unidos le da estornudo, el resto del mundo le da gripe. ¿Llegaremos a ver eso? Quizás. Solo Dios lo sabe. Pero lo que le quiero decir es, si todo este panorama se está dando y quiero que se pongan de pie, Cristo viene. El arrebatamiento está a las puertas. ¿Cuánto tiempo nos queda? Solo Dios lo sabe. Pero esta tarde le explicaba a una persona y le decía: ¿sabe qué es lo que más miedo me da de lo que estamos viendo? Ese escalofriante enfriamiento que está teniendo la iglesia. Este enfriamiento de la iglesia no debe de dar escalofrío. Por eso sabemos que el rapto está cerca. Por la profunda frialdad de la iglesia. Ah, es que muchísimos siempre han creído que la iglesia se va a ir en avivamiento. Nos gustaría, pero es que no dice la Biblia eso. Jesús habló de apostasía sin precedente, o sea, frialdad. Las 10 vírgenes, el mensaje de Jesús. Ah, es que la postrera será más grande que la primera, dicen por ahí mucho. La profecía de Joel, Pero resulta que esa profecía de Joel no es para la iglesia. Por favor, lean bien el contexto. Joel dice, esto es para la casa de Israel. Específicamente para Israel. Que en la gran tribulación va a ser Israel el que recibe el candelabro de nuevo. Es decir, el poder de nuevo del Espíritu Santo a través de los 144,000. Para que todo Israel sea salvo. Entonces, ¿qué dices de la iglesia? ¿Avivamiento? No. Frialdad. Esa frialdad es lo que me da miedo. Le decía a esa persona, esta frialdad es para que nos dé escalofrío. Esa frialdad es lo que indica que el arrebatamiento está a la puerta. Y en la mañana le preguntaba a la hermana, me decía ella, la situación de su propia familia, a pesar de que ella estuvo hasta en fuerte peligro, su propia familia no reaccionó. Todos estos días hemos tenido pastores, todos estos días hemos tenido pastores, desde viernes, sábado, en la mañana, sábado en la noche, hoy en la mañana. Y todos los pastores estuvieron lo mismo de acuerdo, que están pasando una crisis en su iglesia. Una frialdad en su iglesia. Múltiples de miembros que no han regresado a la iglesia. O si vienen a la iglesia, una frialdad para alabar a Dios. No quieren alabar a Dios, no quieren levantar sus manos, no quieren llorar. Pero le contaba a esa persona esta tarde, que en los últimos meses estoy viendo un fenómeno que ustedes lo vieron aquí, antenoche y anoche. Conversiones de jovencitos. Sí. Viniendo al altar tocados por el Espíritu Santo. Usted tenía que ver la semana pasada y la semana antepasada. Semana pasada fue aquí en Sur Carolina, antepasada en Tennessee. La cantidad de jovencitos tocados por el Espíritu Santo. Quiere decir, papá, que si usted se esfuerza en que sus jovencitos vengan a la iglesia, esos jóvenes van a ser despertados. Pero si usted se queda sentado en la iglesia y no quiere venir a la iglesia, ¿cómo vas a despertar a esos niños? Por favor. ¿Y por qué los jóvenes? Porque los jóvenes están siendo atacados en las redes sociales, durísimo. Nuestros jóvenes están siendo atacados tremendamente, bombardeados por basura en las redes sociales. Necesitamos rescatar a nuestros jóvenes con la palabra de advertencia.